repaso de los títulos de InfoM.com, diario online de Olavarría, proyecta crear una incubadora local. Mario Deter, Olavarría es un medio propicio para el desarrollo del emprendedurismo. El sociólogo argentino, actualmente residente en España, habló sobre la formación y el impulso del emprendedurismo y el rol de las universidades en este proceso. Consideró que Olavarría tiene ventajas competitivas muy importantes para la creación de empresas y contó su proyecto de creación de una incubadora local de proyectos empresariales. Este jueves dictará un taller en la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del programa Estímulo. Por el ramal Pilar, personal de Gendarmería los desvía por la avenida Los Olivos. En cuanto a la ruta nacional 226, como es habitual, mantiene aumento del parque automotor hacia la zona centro, sin mayores contratiempos, rutas 3 y 5, panorama normal por el momento. Gracias, Jorge, un abrazo para vos. Hasta mañana, muy amable. La interna gremial, sigo en la lucha, pero no quiero embarrar la cancha. Miguel Arenas dijo que recibió una advertencia de arriba.